Regresamos al especial de los Gin Blossoms. En 1997 la banda Gin Blossoms se disolvió, por lo que cada uno de sus miembros se dedicaron a desarrollar otros proyectos personales de gran importancia. Escuchemos ahora Until I Fall Away. En 2012, los Gin Blossoms decidieron reagruparse y lanzaron el disco Major Lodge Victory en agosto del 2006, del que se desprendieron los sencillos Supergirl, Could You Think, Jet Black Sunrise y Come On Heart. El álbum Major Lodge Victory alcanzó el puesto número 159 en el listado del Billboard 200. Escuchemos el tema Come On Heart. Thank you. En el 2010, la banda Gin Blossoms volvió al ruedo musical con una nueva producción que llevó por nombre No Chocolate Cake, que alcanzó el puesto número 1 en Amazon.com y en el listado de Billboard logró ubicarse en la posición número 73 al haber logrado vender más de 7,000 copias. Además, este álbum estuvo compuesto por 11 temas, entre los que se pueden mencionar Don't Change For Me, I Don't Want To Lose You Now, Miss Disarray y Wave Bye Bye, entre otros más. Pero escuchemos este tema, Wave Bye Bye. You never gave for a secret never saved. Get it out of your mind. The past beyond my sight, a head in blinding light that reflects in your eyes. never be. They were right in front of me. I can never deny. A piece you never sold. You only feel a little cold. You're slightly undone. The harder part of facing doubt. Standing up and climbing out. The deepest hole you've ever dug. Están escuchando el especial de los Gin Blossoms. En marzo del año 2012, los Gin anunciaron a sus fanáticos que John Richardson había renunciado a la banda. Al respecto, esta agrupación señaló que John es un gran baterista y todos apoyamos su pasión por la grabación. Todos le deseamos lo mejor y le agradecemos todo su arduo trabajo y dedicación. Una despedida como verdaderos profesionales de la música. Escuchemos el tema Follow You Down. Yeah. Después de 8 años alejados del ámbito musical, en junio del año 2018, la agrupación sacó al mercado el álbum Mixed Reality, cargada con 15 nuevos temas musicales como Break, Face the Dark, New Mexico Trouble y Angels Fly. Escuchemos el tema Face the Dark. Face the dark. dark. Only when you face the durante los preparativos concernientes a la producción del disco Mixed Reality, se produjo la muerte del productor John Hampton, quien se encontraba viajando con los miembros de la agrupación para la celebración de los 25 años del disco New Miserably Experience. Ahora escuchemos el magnífico tema Found About You. Están escuchando el especial de los Gin Blossoms. Los Gin Blossoms son una de esas bandas que te atrapan en la primera escucha y que no puedes dejar de escuchar. y que tan solo con una década de vida lograron establecerse como los pioneros de lo que podríamos llamar el género Adult Alternative Rock, y con sus éxitos pudieron asentarse con ritmos que iban entre lo melancólico y reflectivo en algunos casos, y mezclarlos con un sonido más que fresco y bastante vivo, lo que hace a este grupo en particular muy bueno. Y para finalizar este especial escucharemos Till I Hear From You. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar disfrutando de la música de Radio Universo. Everything is cured until I hear.